Nací en Nuevo Laredo, frente a las vías del tren, y desde niño quise ser ferrocarrilero. Un accidente donde logré sobrevivir fue el parteaguas de mi vida el 11 de octubre de 1946. Desde entonces, me conocen como el héroe de Nacataz. Yo era garrotero abanderado y viajaba en la parte posterior de un tren de carga que circulaba entre Saltillo y Monterrey. Al llegar a las curvas de Nacataz, el tren se descarriló cuando los frenos no respondieron. Aquello era un desastre, y en poco tiempo pasaría el tren de pasajeros rumbo a Nuevo Laredo. Mal herido recuperé la conciencia y recordé que tenía que poner las señales para que el siguiente tren detuviese su marcha y así evitar la muerte segura de muchos inocentes. A pesar de mi condición, como pude, llegué a un lugar adecuado para poner los señalamientos y lograr que el maquinista detuviese su marcha. Fui el único sobreviviente del tren accidentado, pero el de pasajeros logró resultar ileso. Por eso recibí un reconocimiento nacional en la Ciudad de México. Irónicamente, pocos años después, cuando tenía 23 años de edad, al pasar por la estación Reata, entre Monclova y Paredón, recibí un golpe con un señalamiento y perdí la vida. Mis paisanos bautizaron una calle con mi nombre, la que actualmente se conoce como Héroe de Nacataz.